Llegué hace 4 años, más o menos. Me casé con un argentino. Fui a Colombia previamente. Nos conocimos allá, tuvimos un año de relación. Llegamos acá, nos casamos acá. Todo iba bien hasta que empezaron los conflictos. Yo tengo unos niños adolescentes. Este hombre parece que no los quiere o acepta. Luego es como que me mantenía mucho en casa, no podía salir de casa. Como decía su madre, muchas veces era como estar en castración o algo así. Era raro, era un hombre posesivo. Después de que me di cuenta de que no tenía una vida normal porque no podía ejercer los problemas, no podía ejercer mi labor, mi trabajo. Yo soy manicura y estilista, y no hago trenzas y peinados para ocasiones especiales en trenzas. Me di cuenta que no podía ejercer y empezaron a haber más problemas porque él definitivamente no permitía que yo fuera yo independiente. Es como dicen, era la manera más fácil de controlar. Contanos esto, ¿hace cuánto que fue? 3 años, 3 años, y para el 2018. Hijos con esta persona que estás denunciando. Sí, tenemos un hijo de 3 años. Cuando nació el bebé, él prometió cambiar y hacer las cosas mejor. Ya teniendo un hijo, iba a entender lo que es que uno quisiera a sus hijos. Pensaba yo, le creí que iba a cambiar, pero no, definitivamente las cosas siguieron y empeoraron inclusive. Luego de eso, no iban a parar. Los maltratos no siempre fueron físicos, en realidad. Nunca me pegó, en realidad. Fueron más psicológicos, fueron más, no puedes salir porque te secuestran, fueron más en acá es peligroso, no estamos en tu país, fueron más como, ya sabes, es psicológicos que te van infringiendo miedo y dudas. Y como yo no conocía nada y las personas que se acercaban a mí no me hablaban mucho porque, bueno, me controlaba todas esas cosas, entonces definitivamente como que no tenía la forma de abrir los ojos hasta que... Bien, contanos el nombre de esta persona en principio y si en su momento hiciste alguna denuncia. En ese momento no lo hice. Él se llama Pablo Gustavo Penini. En ese momento no lo hice, la verdad, porque estábamos casados y estábamos relativamente bien. En medio de mi ignorancia y la ceguera, como lo quieras llamar, bueno, estábamos relativamente bien y no fue necesario. Pero cuando las agresiones comenzaron a ser más notables, como con los niños grandes, entonces ahí fue donde yo tomé cartas en el asunto. Lo hablamos, le pedí ayuda psicológica, pero él no accedió. Seguían los maltratos, así psicológicos, con los chicos, y tuvimos que definitivamente tomar la decisión de separarnos. Intentó romper la puerta, me dijo que si nos separábamos, él iba a mandar a que violaran a los niños, que sabía sus horarios de colegio, de actividades, y en efecto hizo varios papeles de verdugo en esa situación. Esa noche yo fui a donde su madre, le dije a ella que lo que estaba pasando, ella no lo podía creer, en el momento se puso de mi lado, después cambió también un poco, pero en ese momento me apoyó, dijo que lo denunciara porque todo estaba comprobado, que él era una persona agresiva, que tenía comportamientos de atrás, como psicológicos, pero que el psicólogo había dicho que en su momento le iba a hacer clic en la cabeza, o sea que el tipo estaba diagnosticado, pero a mí nadie me lo dijo. Hice una denuncia, lo excluyeron del hogar, resultó que no. Después, la policía, cada vez que los llamaba con el botón antipánico que me habían dado, me decían que si no lo encontraban en el momento de la situación, no podían capturarlo, detenerlo. Hice como 4 perimetrales. Una porque atacó a mi hijo saliendo del club de rugby. Otra porque agredió a la niña verbalmente en la Plaza de la Salud. Después porque con una camioneta pasó por mi lado y me volvió a insultar diciéndome que tenía los días contados. En otro momento dijo que mis familiares se iban a enterar de que me iban a encontrar en una bolsa tirada en una zanja. Una vez la niña me dijo que unos hombres la iban siguiendo, no teníamos idea si él estaba cumpliendo con las amenazas o no. Y una vez llegué a mi casa y no tenía los cables de los servicios como la luz, bueno, la energía y el internet. Hizo muchas cosas, muchas cosas. A mis clientas les decía que si se iban a peinar conmigo, iba a romper los vidrios de sus ventanas y que no me podían dar de comer porque él me quería ver arruinada. Hizo todo lo que pudo y yo todo esto lo agarré y fui a hacer. Tengo 7 denuncias hasta ahora por los chicos y por mí. Tengo perimetrales que nunca, siempre fueron violadas, como se dice, y nunca fui escuchada. Es más, fui a la municipalidad también para, pues, me dijeron que podía solicitar cierta ayuda para que abogados, porque mi abogada la verdad me dijo que no podía hacer más que la demanda de alimentos, como la casa donde estoy, porque también tiene que ver eso. En esa casa de donde yo vivo, es un terreno que no se sabe en realidad de quién es. Hay un problema entre la familia y yo ahí invertí todo el dinero, el capital que traía de mi país, que fue la casa que yo vendí en Colombia para construir ahí. Y ahora el padre de él y él me quieren desalojar, me quieren despojar de lo único que yo tenía, de lo que me hicieron vender allá y construir en tierra de nadie. No sé ni siquiera por dónde ni a quién acudir, porque es muy difícil estar con tres niños y ser sola. Y ellos quieren que yo me vaya de ahí. Más que todo el padre que necesita que me desaloje para poder, no sé si vender o lo que sea. Y yo, ¿dónde me voy a quedar con los chicos? Yo fui a la municipalidad, como te digo, a pedir ayuda, pero nadie pudo darme ninguna respuesta. ¿La familia que pide desalojar es familia de tu expareja? El padre, exactamente. El papá, exactamente. ¿Tu expareja, ahora dónde él se encuentra viviendo? ¿En Cañuelas? ¿Y cuál es su actividad que él realiza? ¿Si tiene algún trabajo? ¿Si tiene conocimiento? Este hombre, hasta que estuvo conmigo, se dedicaba a la parrillería. Era parrillero en un restaurante Gregorio, en la parrilla Gregorio. Y ahora creo que lo ascendieron, según la información que me llega a mí, información que no pido porque yo quisiera desaparecerlo de mi vida, pero es imposible dado que, por ejemplo, trabaja ese lugar, lo tiene, no sé si de gerente, gana muy bien, justamente desde que ya no está conmigo, la vida se le arregló. Es más, este hombre me dicen en ANSES, porque fui a inscribir a mi hijo para recibir una ayuda, una ayuda económica, y me dicen que este hombre viene cobrando inclusive esa ayuda hace 3 años de mi hijo, se beneficia de mi hijo cuando hace 1 año y medio no le pasa ni siquiera para unos caramelos. O sea, es increíble el descaro. En ANSES tampoco me dicen nada, solamente que pudieron inscribirlo. Yo pensaba que era una ayuda que le daban a las madres, pero por lo que veo, ANSES tampoco confirma si el padre vive o no con los hijos. ¿Tenés ayuda económica? ¿No tenés ayuda económica? Absolutamente nada. Hace 1 año y medio que él no nos vemos, para nada, no tenemos absolutamente nada, nada. Nada que ver, él ni un peso, ni siquiera fue a la demanda de con la abogada de los alimentos, o no lo pudieron notificar, porque bueno, ella tampoco pudo contactar con él. No sé cómo se hacen las leyes, la verdad es que no tengo ni idea cómo está funcionando. Sufriste varias amenazas, no solamente psicológicas, sino físicas. Sí. Hiciste varias denuncias y esta persona tiene hecha... ¿Estás haciendo esta denuncia pública porque tenés algún tipo de miedo que te suceda algo a vos o a tus hijos? La verdad, había disminuido un poco todo lo que fue la violencia como tal y las amenazas. Pero ahora, debido a que me van a sacar de esa casa, que es lo que más me preocupa, me indigné mucho saber que, además de que no le pasa dinero a su hijo ni le interesa verlo, porque tengo entendido que ya no se siente padre, que para mí está perfecto. Lo que me indignó y lo que hizo que tomara la decisión de estar aquí fue que no tienen nada que ver conmigo y todo el tiempo me quieren perjudicar. Yo nunca pedí venir a este país, él me convenció de hacerlo. Y una vez que las cosas no salieron como quiso, resulta que me quiere ver arruinada, me quieren sacar de la casa, no mantiene a su hijo, yo lo puedo mantener, pero entonces lo roba, le saca lo que por ahí el sistema le podría otorgar al bebé. Entonces me parece como el colmo del descaro de estas personas. O sea, la verdad es que yo me indigna. Entonces creo que la justicia podría tomar cartas en el asunto. Quizás si hago esto por esta forma, de este medio, podría llegar a ser, no sé, otra cosa. Quizás la abogada se ponga las pilas ahora, quizás ANSES en adelante empiece a ver si los hijos viven con esos padres, que cualquiera va y pide, no, pues que lo beneficien y lo hacen. Quizás los padres también se pongan a pensar todo el daño que le hacen a una mamá cuando agreden a sus hijos. Quizás, no lo sé qué vaya a pasar, pero quizás puedo lograr que ahora se me dé, como dicen acá, un poco más de bolilla y me pongan atención, porque no ha pasado nada. 1 año y medio sufriendo esta situación con ese hombre agrediéndome, mandándome personas a la casa para que nos hagan daño, y no ha pasado absolutamente nada porque la ley no lo encuentra en el acto. Y no tiene por qué ser así. Tienen que ver mi sangre o la de alguno de mis hijos para que pase algo. O sea, no entiendo. ¿Las denuncias las realizaste en la comisaría número uno o en la denuncia de en la comisaría de la mujer, pues? En la comisaría de la mujer, sí, señor. Todas ahí. Tengo toda mi familia allá. Acá lo único que tengo son a los chicos. Y podría, en el momento lo quise ir, me quise ir, pero me dice la abogada que si él no firma o no me da la tenencia unilateral del chiquito, no podría irme, y estoy presa ahora mismo en este país. O sea, es irónico. No puedo hacer absolutamente nada contra él porque estoy acá. Tampoco puedo irme para protegerme y protegerlos porque él tampoco me lo permite. ¿Me entienden cómo me siento? Estoy como encerrada en un lugar donde quizás no es el lugar, es la situación. Donde no estoy bien, donde no estoy conforme, donde no soy tranquila porque no tengo paz tampoco. Estoy todo el tiempo esperando a que pase una camioneta por el lado mío y me arrolle. Quizás ahí en ese momento me van a dar un poco de atención la justicia.